En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que una vez eliminado de la Copa del Rey tiene que centrarse ya en la Liga. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca. Muy buenas tardes. Eliminados de la Copa del Rey, los blanquiverdes se centran en la Liga. Ya está esa vieja frase manida de muerta la Copa, viva la Liga. Pues eso es lo que hay que pensar, porque el equipo ilicitano esta mañana ha vuelto a los entrenamientos bajo la lluvia para preparar el partido frente a los Maños. Dos escuadras con parecido perfil de equipos a través de sus entrenadores jugones. Toril en el Elche, Luis Milla en el Zaragoza, y ambos en problemas por los resultados de las últimas jornadas. Y es que el Elche se despidió de la Copa del Rey tras perder por 0-1 en el Martínez Valero contra el Alcorcón, que curiosamente el día después destituyó a su técnico Cosmin Contra. Al ex técnico alfarero rumano no le ha valido el ganarle las dos veces al Elche. Solo ha ganado dos partidos esta temporada y precisamente fueron al Elche Club de Fútbol en la Liga 1-0 y en la Copa del Rey 0-1. Eso sí, el fútbol no fue justo con los blanquiverdes, que merecieron mucho más por actitud, juego, ocasiones. Y en este caso, pues el problema es que cuando fallas en las dos áreas, pues te llevas este marrón. Porque el Elche falló en muchas ocasiones de gol, unas veces porque no estuvieron acertados, otras por Dimitrovic, el guardameta serbio, otras el palo lo impidió. Y si fallas en el área propia con ese error grave de nuevo en defensa de José Ángel, pues al final estás destinado al fracaso y a la derrota. Alberto Toril. Bueno, inexplicable, ¿no? Al final, un equipo que ha propuesto ganar y que ha creado infinidad de ocasiones de gol, pero es fútbol. Al final, Alcorcón con muy poquito o casi nada, pues ha llevado la victoria. Los goles es lo que cuenta. Hay que reprochar a eso. ¿Y qué quieres que te diga? Luego escucharemos algunas de las frases del técnico y también de algunos de los jugadores que siguen creyendo a pies juntillas en la filosofía y el sistema. Y es que la filosofía es buena, lo de querer jugar al fútbol. Tienes jugadores para ello. Se ha demostrado en muchos minutos de muchos partidos. Pero claro, tiras todo por la borda con errores de infantil. No se pueden cometer esos errores. En el caso de José Ángel, pues es la segunda vez. Habrá que hacérselo mirar. La situación es cuanto menos preocupante, porque el equipo en los últimos dos partidos no ha sido capaz de ganarle en el Martínez Valero a dos de los colistas, al Nastic y al cuadro alfarero. Y para el partido de Liga, el Elche no podrá contar, es decir, Alberto Toril, con Matilla, que fue sancionado con dos partidos. Se pierde, por tanto, los importantes compromisos contra el Zaragoza el domingo a las 12 y contra el Córdoba la semana que viene, sábado, a las 4. Bueno, pues vamos a escuchar también voces de otros protagonistas. El ex jugador del Zaragoza, Albert Dorca, que estuvo dos años en el cuadro maño, y que le preguntamos si le preocupaban los malos resultados a pesar de jugar bien, porque esto es a veces lo difícil, ¿no? El Elche tiene la base, tiene buena plantilla para jugar bien al fútbol, pero si cuando juegas bien no ganas, ¿qué pasará cuando no lo hagas? Yo lo vería más como, bueno, eso se dice vaso medio lleno, medio vacío. Yo lo veo medio lleno, creo que es el camino de conseguir las victorias. Me estaría mucho más preocupado si empatáramos partidos donde merecíamos perder, y para mí no ha sido así. Sí que a lo mejor da más rabia porque son puntos que ya no vuelven, son pues despistes que tenemos que mejorar, y tanto el otro día como el día del Nastic pues fueron pues errores muy muy muy puntuales, y eso hay que, bueno, estar más atentos, intentar no cometer estos tipos de errores porque te cuestan puntos. Pero en general el equipo yo lo veo con, bueno, con mucho mucho carácter, con confianza en lo que se está haciendo, y de ahí creo que llegarán las victorias, porque bueno, ya te digo que la línea es buena. La línea es buena, pero los resultados no. Es decir, se ve buen fútbol, pero el equipo acaba perdiendo o empatando. Desde luego hay que ajustar ese sistema defensivo. Y claro, los errores individuales ya no es una cuestión de ajustar. Es una cuestión de que, bueno, pues tienes que estar o más concentrado o no cometer esos errores. Porque en realidad el error de José Ángel no viene motivado por la exigencia de que te estén presionando, no, si es un balón que él tiene con absoluta comodidad, que nadie le presiona, y que, bueno, pues quiere buscar a su compañero, creo que es Edu Albacar, en la otra parte del campo, y pasa el balón horizontal, pues prácticamente a la altura de la media luna, un poquito más adelante, 10 metros más adelante, y ahí hay un futbolista, un metro más atrás del Nastic, perdón, del Alcorcón, que aprovecha ese mal pase. Pues eso no se puede permitir, son errores, insisto, errores de categoría infantil. Y no es por cebarme con José Ángel, que me parece un buen futbolista, con toque, con calidad, que hace muchas cosas bien, pero lleva dos errores prácticamente calcados. El del Levante, que supuso la falta y luego el gol, y este todavía más grave porque el balón, insisto, nadie le exige. Él es el primero que está pues pasándolo mal en este sentido. Y él es el primero que tiene que darse cuenta de que no puede volver a suceder. Estamos hablando de categoría profesional, de que hay mucho en juego, muchos sentimientos, mucho dinero, en definitiva, muchas cosas. Y él es el primero que lo siente, por supuesto. Pero no es un fallo, ya van dos en pocas semanas. Ahí hay que encontrar la solución. Pues la solución es, si ahora andas un poquito con menos confianza, pues no arriesgues más en ese sentido. ¿Que esos pases los puede dar cualquiera? En teoría sí, un futbolista profesional. Que ha tenido un mal día, evidentemente algo no funcionó bien para que diese ese pase. Pero lo bueno que tiene el Elche ahora mismo es que tiene la base, es decir, sabe jugar al fútbol, sabe a lo que juega. Tiene futbolistas que hacen daño, que es un equipo con gol. ¿Cuál es el problema? Está atrás. Es un equipo defensivamente hablando, y cuando hablo defensivamente hablando, hablo de toda la plantilla. Es un equipo cándido, liviano, con una endeblez que le hace ser el más goleado de la categoría. Ahí es donde tiene que poner todos los esfuerzos Toril y los futbolistas. Que Toril no tiene la culpa del fallo de un futbolista, evidentemente. Pero sí, a nivel global, es el primer responsable de que el equipo sea el máximo goleador. Insisto, a mí me preocuparía más si el Elche no tuviera fútbol. Este equipo tiene fútbol, tiene cosas muy buenas. Pues hay que, a toda costa, dar con la tecla, y eso es cuestión del técnico y sus ayudantes, para que el equipo no encaje ni ese tipo de goles, graves errores garrafales, ni que caiga pues en errores también de concepto de equipo en esos 7 u 8 minutos donde encajó 3 frente al Nastic de Tarragona. Por tanto, no es solo cuestión de un futbolista, que lo fue frente al Alcorcón o contra el Levante, pero el día del Nastic yo creo que también es para poner ese vídeo de 8 minutos y aprender verdaderamente de lo que no se debe de hacer para defender un resultado como el otro día, que el Elche llegó a tener 3-1. Hacemos una pausa, abordamos la eliminación de Copa y luego ya el partido frente al Real Zaragoza. Hipsters, rockeros, fashion lovers, aventureros, este mensaje no es para vosotros. Si crees que eres único, si aún no has encontrado una etiqueta que te defina, vende el 10 al 15 de octubre y descubre en exclusiva el nuevo Audi Q2, el modelo más untaggable de la marca en las nuevas instalaciones de Serramóvil. Porque las mejores cosas son imposibles de etiquetar. Ven a comprobarlo. Concesionario oficial Audi Serramóvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas, oferta especial, todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Si te preguntan, tenlo claro. Escuchas Teleelch Radio Marca 101.4. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Este mes, tu número es el 4. Llévate un Seat Ibiza con regalo de seguro a todo riesgo. 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Solo para unidades limitadas, este mes en Serrauto. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4, la aventura del CAO, del torneo del CAO, la aventura Copera se acabó el martes. Siempre decimos que si el fútbol es justo, normalmente de cada 10 partidos, 8 los gana el mejor. Pues no fue ese el día del Elche. El Elche fue mejor que el Alcorcón, en casi todo, menos en la definición. El Elche tuvo como 8 oportunidades claras, muy claras de gol, incluso un balón al palo, 3 paradones del portero Dimitrovic, la posesión en un 70%, la claridad de querer jugar al fútbol, de salir a por el partido. El Alcorcón tuvo 2 opciones, una que salvó Germán mediada la segunda parte y el regalo que aprovechó Luis Fernández para marcar. Eso es lo único que el Alcorcón ganó, que no es poco. Sin embargo, no le sirvió a su técnico Cosmin Contra, que alabó al Elche Club de Fútbol por el gran partido que hizo. Dijo que mereció ganar cualquiera. Cuando un entrenador dice eso, es que su equipo no ha estado muy bien. Bueno, hasta tal punto no gustará la imagen en Alcorcón del fútbol que despliega el cuadro alfarero, que tras eliminar al Elche fue destituido de manera fulminante al día siguiente. Es decir, ayer Cosmin Contra es, por tanto, el segundo técnico que cae tras la destitución del ex del Getafe, Juan Eduardo Schneider. Curioso que Contra solo haya ganado al Elche en la Liga y 11 días después en la Copa. Le tiene tomada la medida, aunque ya no va a poder, al menos con esta temporada, como entrenador del Alcorcón, no va a poder ya jugar el partido de vuelta. Bueno, fue un laboratorio de pruebas y le salió bien en el sentido de que se demostró que hay fondo de armario, que hay futbolistas que están para jugar, sobre todo cuando alguno de los titulares flaquee. Es el caso de Liberto, que cada vez que el técnico le da la oportunidad, toca la puerta de Toril, demostrando que la juventud es un bendito tesoro y que el chaval es tan válido como cualquiera. Creo que el Elche este año tiene buenos extremos. En el lateral, en la banda izquierda, Pablo Hervías, formidable hasta el momento, y Liberto tocando la puerta. Pero tocando la puerta no solo en la banda izquierda, puede hacerlo también en la derecha, aunque es más zurdo. En la derecha, Pedro y Hugo Fraile. Hugo Fraile el otro día demostró que no se le ha olvidado jugar, que no se le ha olvidado encarar. Estuvo rápido, estuvo motivado. De sus botas salieron varias ocasiones de gol y varios buenos centros. Creo que es muy buena la imagen que ofreció para que su técnico lo tenga en cuenta. Luis Pérez, el lateral derecho firmado del Jaén, que lo firmó el anterior director deportivo, Ramón Planes, y que no había tenido muchas oportunidades y las que tuvo fue a pierna cambiada, pues cuando se lesionó Noblejas. Ha demostrado que jugando en su puesto y desde el principio es un futbolista muy aprovechable. De hecho, Toril quedó prendado con Luis Pérez. Por tanto, creo que otro jugador que ahí está también, por si se duerme, Correa. En fin, muchos futbolistas. Alex Fernández, que va a más. Bueno, Matilla, que evidentemente jugó porque no podrá hacerlo el domingo contra el Zaragoza, ni contra el Córdoba, dos partidos de sanción. Uno por la expulsión, otro por esa rabieta que cogió de darle un balonazo, o en este caso vio un balón y le pegó un pelotazo de rabia. Eso, por conducta antideportiva, le ha caído otro partido. Hay que pensarse las cosas antes de hacerlas. Y eso que entendemos, que cuando las pulsaciones, la frecuencia cardíaca está a 180, pues a veces es difícil tener esa mente fría. Pero hay que tenerla, eres profesional y te pagan para eso. Y has perjudicado al equipo con esa acción que te va a dejar sin jugar no ya en Zaragoza, que eso estaba claro, sino sobre todo contra el Córdoba. E incluso recordamos que la expulsión fue por protestar en el banquillo cuando ya no estabas en el terreno de juego. Es decir, que los dos partidos de sanción eran muy evitables. Y Matilla, con su experiencia, no puede caer otra vez en el error porque perjudica gravemente al equipo. Porque además él es un futbolista, no voy a decir insustituible, pero sí indispensable y muy importante en este equipo. Es el único futbolista con carácter organizativo. Por él pasan todos los balones en la construcción del ataque y en la construcción del juego del equipo. Por tanto, veremos esa patata caliente de no contar con Matilla en vaya dos partidos, Zaragoza y Córdoba, quién lleva la batuta. Lo normal, pues si quiere seguir con el tribote, que Alex Fernández jugase de Matilla junto a Dorca y por delante Pelayo. Tiene la otra opción, jugar con dos delanteros, meter a Guillermo y que sea un 4-4-2 y que no entre Pelayo, es decir, Dorca y Alex Fernández. Veremos qué decide el técnico blanquiverde. Bueno, también nos sirvió el partido para ver a otros futbolistas, entre ellos Iriondo, que era el menos visto hasta el momento. Un chaval todo intensidad, con mucha chispa, aunque los conceptos defensivos, pues yo creo que todavía hay que verlo más partidos, pero si el técnico prefiere a Noblejas o a Edu Albacar, está claro es que le convencerá menos. Por cierto, un Edu Albacar que en posición de central demostró que es un futbolista que puede jugar ahí. Es cierto que no se le exigió mucho, habría que verlo en un partido con delanteros que le exijan más, porque el Alcorcón decidió vivir en su área y en su campo, pero fue, insisto, un banco de pruebas importante para Toril, que nada más terminar el partido mostraba su contrariedad. Bueno, inexplicable, ¿no? Al final, un equipo que ha propuesto ganar y que ha creado infinidad de ocasiones de gol, pero es fútbol. Al final, Alcorcón con muy poquito o casi nada, pues ha llevado la victoria. Los goles es lo que cuenta. Hay que reprochar a eso. ¿Y qué quieres que te diga? Sobre José Ángel. Ya, bueno, el fallo. Pues, todo el mundo fallamos. Falla el entrenador, falla los jugadores. Pues intentar que no se repita muchas más veces, porque si no nos cuesta el partido como hoy. Bueno, yo le voy a animar a que siga haciendo las mismas cosas, porque hoy se ha equivocado y el día levante a lo mejor también se ha podido equivocar, pero también hace cosas que son muy buenas para el equipo y que a lo mejor no se ven. Momento delicado para él, pero desde aquí animarle porque está haciendo un buen trabajo. Mira, yo estoy fastidiado porque creo que hemos hecho méritos, porque futbolísticamente hemos tenido muchos argumentos, futbolísticamente, ¿eh? Yo no me quedo solo en el resultado. Ganar o perder, esto es un juego, a veces gana, a veces pierde, ¿no? Yo creo que hay que hacer un análisis más grande de la situación. ¿El Elche ha hecho méritos suficientes como para ganar el partido hoy? Yo creo que sí. ¿Hemos perdido? Bueno, pues es un juego, no pasa nada. pero si mi equipo juega así y propone y tiene posibilidades de generar ocasiones por la derecha, por la izquierda, por dentro, hemos tenido todo tipo de acciones ofensivas hoy y defensivamente hemos estado bien también, salvo cuando el partido se ha abierto un poco, que han tenido alguna ocasión, pero en general el partido es para ganar. Ahora, nos quedamos con el resultado, hemos perdido. Pues yo me quedo con muchas cosas positivas. Yo creo que tiene que reforzar a jugadores como Luis Pérez, que ha hecho un gran partido, que se ha mostrado muy bien. Pelayo ha hecho un esfuerzo terrorífico, aunque el público no lo haya admitido así. Creo que Iriondo ha estado bien, Liberto ha sido atrevido, Hugo, bueno, posibilidades de cara al futuro y para ellos, para su confianza. Yo creo que hemos estado muy bien, sinceramente. Bueno, pues sí, puede ser. Hoy, por ejemplo, están fastidiados porque saben que hemos hecho todo. Al final, oye, ellos se tienen que ir con la conciencia tranquila, han hecho todo lo que debía y lo que hemos propuesto y no ha salido bien. Al final es falta de acierto, no se puede decir nada más. Nino ha tenido la última, dado en el palo, recuerdo varias paradas del portero. Bueno, pues es de fútbol, el fútbol. ¿Que gana siempre el que lo merece? No. Hoy ha ganado el que no lo ha merecido, pero ha ganado y ha metido un gol más que nosotros. Pues ahí están las explicaciones de Alberto Toril, que bueno, pues reconoce que evidentemente la victoria es para el que marca un gol y el Alcorcón marcó un gol. En este sentido, tirábamos de la experiencia de la voz de una de las voces autorizadas en ese vestuario. Edu Albácar hablaba de la derrota y qué supone para el grupo. Yo creo que hemos hecho todo para pasar a la eliminatoria. Creo que hemos controlado el partido de principio a fin y hemos tenido ocasiones, el equipo yo creo que ha jugado bien, la práctica de fútbol yo creo que ha sido buena y al final pues una acción desafortunada se nos ha ido el partido. Sí, creo que al final yo creo que nos han ganado por un error y ya está, pero hay que quedarse con lo positivo. Al final el tema de la Copa, sabes que tarde o temprano va a salir. Creo que viene bien llegar cuanto más lejos mejor, porque creo que viene bien para la gente menos habitual coger minutos y tener confianza. Pero bueno, yo creo que hemos hecho todo para pasar la eliminatoria y hay que quedarse con lo positivo. Sí, quizá sí, pero bueno, nosotros tenemos que ser fiel a nuestro estilo. Creo que el equipo, yo creo que hoy ha dado una buena imagen. Y como ya dije hace un par de semanas, es mejorar esos pequeños detalles que al final son muy importantes, pero bueno, si mejoramos eso, creo que la propuesta de fútbol es bonita. En la Tusares tenéis problemas, una para materializar ocasiones, otro para no recibir goles. En cuanto solucionéis uno de los dos problemas, os tiene que valer, ¿no? Sí, yo creo que es más equilibrar un poco, ¿no? Porque la semana pasada sí que es verdad que a nivel ofensivo el equipo estuvo muy bien, anotando 4 goles, incluso pudiendo marcar alguno más. Y hoy pues yo creo que ha sido al final cuestión de mala suerte, porque las últimas, entre esa del portero que estaba ahí y la de Nino, que ha tenido 2 ahí bastante claras, y al final es que entre la pelotita o no, o sea, entran las 2 de Nino, ganas el partido y nadie estaría hablando de ese fallo, ¿no? Pero bueno, eso es el fútbol y lo sabemos lo que hay. No, duda nosotros no tenemos ninguna, seguimos con el plan establecido, con la misma idea de jugar y bueno, las dudas siempre vienen desde fuera, dentro nunca vienen las dudas. Hay gente que intenta meter dudas, pero nosotros estamos aislados de todo eso, sabemos lo que tenemos que hacer y seguiremos con ello. No hay dudas en el vestuario, el técnico y los futbolistas, por mucho que les preguntes, siguen teniendo una idea clara de cuál es la manera de jugar y eso es importantísimo. A mí me parece fundamental que en estos momentos Toril y los jugadores sepan a qué juegan, no cambien el plan, es decir, la manera de jugar, porque han demostrado que saben hacerlo. Otra cosa es que haya preocupación, porque la dinámica es peligrosa. Esto no se trata de meter dudas en el vestuario. Esto es una obviedad, es una realidad, es un dato irrefutable que el Elche lleva 4 partidos sin ganar, incluido el de la Copa. Es un dato objetivo que en 3 días ha jugado 2 partidos en el Martínez Valero contra el colista y contra el antepenúltimo, y contra uno empató y contra el otro ha perdido. Y esto pues genera, no sé si llamarlo dudas en el entorno, pero evidentemente optimismo no. Eso lo tiene que entender Edu Albácar, Toril y cualquiera. Que ellos confían ciegamente en lo que están haciendo y yo lo aplaudo. Pero hombre, tienen que encontrar, sobre todo el cuerpo técnico, la fórmula para erradicar ese mal que son los goles en contra. unas veces por errores particulares, personales, otra por errores colectivos. Pero no es una casualidad, no es un mal partido, es una tendencia, como el hecho de ser el tercer máximo goleador de la categoría. Tampoco es una casualidad. Este equipo tiene fútbol y tiene gol. Por tanto, tienes lo más importante, la base. Hay equipos que no tienen la base, que no tienen fútbol, que no tienen posesión, que no tienen pegada arriba. Esos lo tienen más complicado. Lo tienen que basar todo en la defensa o en el sistema defensivo. El Elche tiene una gran ventaja. Tiene calidad de medio campo hacia adelante. Tiene velocidad en las bandas, tiene gol arriba. ¿Qué es lo que le falla? La línea de flotación. Hay que parar esa sangría de goles ya. Y hasta el momento, si fallas en las dos áreas, por mucho que monopolices el balón, vas a perder o como mucho empatar, que es lo que pasó el día del Nástic. Por tanto, entiendo al futbolista y al entrenador. Hay que mantenerse fieles al plan establecido, porque se ha demostrado que en partidos funciona y además gusta y entretiene en la grada. Pero hay que afinarlo mucho más. Y esto no significa ser más defensivo, porque por la idiosincrasia de esta plantilla, creo que este equipo no sabe jugar a meterse atrás. Y cuando se ha metido atrás, en 8 minutos, 3 goles. No, lo que tiene que es tener el balón el máximo que sabe hacerlo, evitar errores garrafales y no perder la intensidad en ninguno de los 90 o 95 minutos que dura el partido. Y hay jugadores que están tocando la puerta, como es el caso de Liberto. Sí, yo intento aprovechar todas las oportunidades que me da el entrenador y, bueno, por una parte contento por sumar minutos e intentar ayudar al equipo y por otra un poco triste por el resultado y por haber caído en la Copa, ¿no? Hemos estado casi todo el partido de mitad de campo para arriba, han tenido ellos dos ocasiones que ha sacado Germán muy bien y prácticamente nosotros hemos dominado y hemos sido, claro, yo creo que hemos sido superiores al Alcorcón. Bueno, el trabajo realizado es bueno. Sí que es verdad que tenemos muy buenas sensaciones, pero claro, sí hay una espinita ahí de haber caído, pero bueno, es todo positivo y todo suma. Bien, José Ángel es un compañero con mucha experiencia en la categoría, juega en primera división y nada, intentamos animarle como compañeros y él está bien. Sí, como te he dicho antes, yo intento aportar lo máximo cuando me tengo oportunidad. Yo creo que aprovecho las oportunidades que nos da el míster y bueno, hay que estar a tope cuando nos necesite. Liberto, que insisto, es una opción muy válida. Y lo de José Ángel, pues insisto, se ha dicho el fallo, se ha dejado claro por qué se perdió. Él es el primero que lo siente. Desde luego aquí no vamos a crucificarle. Sí vamos a decir las verdades. Y cuando ha sido un aplauso, hemos sido los primeros, y cuando ha sido una crítica hemos sido los primeros, pero una vez dicho esto, José Ángel lo que tenemos que darle ahora mismo es confianza, es ánimos, porque el primero que lo quiere, pues en este caso, darle la vuelta a la situación es él. Que por cierto, hablando de centrales, el técnico espera que Pellegrín pudiese llegar a tiempo. Están haciendo un plan específico para que Pellegrín pudiese llegar a tiempo para jugar en la Romareda. No olvidemos pues la importancia de Pellegrín y además las palabras del propio técnico hablando de falta de jerarquía y liderazgo, precisamente dirigiéndose a que echa mucho de menos a Sergio Pellegrín y también a Armando, que en un par de semanas podría ya estar para jugar. Los que parece que no van a llegar a tiempo son dos ex del Zaragoza, como Lolo y Eldin. Otros dos iban a estar, Albert Dorca y Pedro. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Thank you.

o sea, Pablo Urbías a la izquierda, y ese sería el 4-4-2. A priori no lo ha hecho fuera de casa, vamos a ver, quizás lo de poner a Pelayo tenga más sentido por aquello de reforzar más el centro del campo, porque el que gobierna el centro del campo yo creo que va a tener más posibilidades de ganar. Un partido especial, reconocía Albert Dorca, que jugó allí las dos últimas temporadas. Sí, es especial. Pasé 2 años en Zaragoza, tuve momentos muy buenos vividos allí, tengo bastantes amigos y sí, realmente todavía hay gente jugando que considero amigos míos y serán, bueno, día de reencuentros, pero también de muchas ganas y saber que es importantísimo traerse pues algo de allí porque el equipo creo que está capacitado para hacerlo. Pues puede ser, creo que fueron 2 años donde, bueno, el primer año fuimos allí pues con el equipo que casi desaparece y para mí formamos un gran grupo de trabajo y estuvimos a 5 minutos de ascender, eso pues queda ahí. El año pasado pues sí que es verdad que estuvimos, bueno, tuvimos altibajos, pero al final estábamos arriba, todo el mundo pensaba que nos meteríamos y fue un palo duro pues para todos no acabar pues al menos jugando el playoff, que creo que nos merecíamos, pero eso ya pasó. Creo que yo di todo lo que tenía en el Zaragoza y espero que, bueno, que cuando vaya allí pues yo estoy muy tranquilo y sé que pues mucha gente pues lo valora y tanto yo como mis compañeros pues dimos el máximo para intentar subir. No olvidemos un detalle, y es que el Elche está trufado de futbolistas que el Zaragoza pues ya no ha querido renovar por lo que sea, por edad o por rendimiento. El Zaragoza tiene un presupuesto muchísimo más alto que el del Elche. El Elche tiene jugadores que el Zaragoza ya no ha querido. Llámese Dorca, Pedro, Lolo en su día, Eldin. Y con todo eso el Elche solo está a un punto del Zaragoza. Con todo eso, si el Elche gana en Zaragoza, estará por delante del Zaragoza. O sea que tiene mérito, ¿no? El de alguna manera poder superar al Zaragoza teniendo en cuenta estos datos y estas circunstancias que acabo de comentar. Le preguntábamos a Dorca si estaban preocupados por los malos resultados a pesar de jugar bien, que a mí esto me suele preocupar. Sí, bueno, yo lo vería más como, bueno, eso se dice vaso medio lleno, medio vacío. Yo lo veo medio lleno, creo que es el camino de conseguir las victorias. Me estaría mucho más preocupado si empatáramos partidos donde merecíamos perder y para mí no ha sido así. Sí que a lo mejor da más rabia porque son puntos que ya no vuelven, son pues despistes que tenemos que mejorar y tanto el otro día como el día del Nastic pues fueron pues errores muy muy muy puntuales y eso hay que, bueno, estar más atentos, intentar no cometer estos tipos de errores porque te cuestan puntos, pero en general el equipo yo lo veo con mucho mucho carácter, con confianza en lo que se está haciendo y de ahí creo que llegarán las victorias porque, bueno, ya te digo que la línea es buena. Palabra de Dorca, mañana más, ya con la previa, porque es una semana sin duda con mucha chispa, con mucho ritmo, con tanto partido. Mañana el penúltimo entrenamiento, pero sí la rueda de prensa del técnico, la convocatoria la dará el sábado, luego viajarán por la tarde a mediodía rumbo a Zaragoza. Lo dejamos aquí, mañana más, aquí, en Elche en Punta. Como siempre, un saludo y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.